se pregunta ¿qué es la idolatría? Hay alguien que contesta ¿qué estatuas en tu casa? La Biblia te menciona que Dios es muy celoso. Prefieres esas cosas dejando a tu creador. Las vírgenes y santos colgados en tu casa no sirven para nada, son polvo nada más. Desecha esas cosas que Dios las aborrece. No pongas resistencia a lo que dice Dios. No caigas en la trampa, mira tu corazón. Desecha esas cosas que Dios las aborrece. No pongas resistencia a lo que dice Dios. Sal de esa maldición. Jesús te está esperando, no caigas en la trampa de la condenación.